lado. Doctor, ¿cómo le va? Enzo Peralta, lo saludo. Buen día. ¿Qué dice, maestro? Hola, Enzo. Muy buenos días. Un gusto hablar con vos. Y un saludo ahí a toda la mesa, por supuesto. ¿Vos cómo estás? Bien. Acá con algunas expectativas, nunca las dejamos de tener. Viendo ahí lo que dijo Casella, yo había estado hablando con él hace unos días, sabía que iba a salir esa nota. Creo que es muy acertado y coherente la crítica que él hace. Me parece que, bueno, que por ahí no es el momento de tomar decisiones partidarias a nivel provincial y nacional hasta no, por lo menos no terminada la función de esta alianza, que va a ser hasta el 31 de diciembre, independientemente de cómo salgan los resultados electorales en octubre, ¿no? Yo creo que esto hay que terminarlo como corresponde. Los radicales estamos acostumbrados a cumplir con la palabra dada y con los acuerdos hechos, así que me parece que si bien está muy bien hecho el análisis que él hace y que muchos radicales compartimos, y que nos vamos a tener que plantear otras estrategias, vamos a tener que volver a nuestras bases independientemente del rédito que nos dé en lo inmediato. Pero lo que sí está claro, que me parece que ahora lo que tenemos en lo inmediato es octubre, y tenemos que terminar la gestión hasta el 31 de diciembre. Yo creo que eso está claro. Cuando hablamos de otras estrategias, amplía un poco esa idea, si es que ya hay alguna idea, algún esbozo dando vuelta. No, mirá, la verdad que esto, ahí cada uno pensamos distintos tipos de estrategias. Esto lo vamos a tener que discutir en la convención del partido y nuevamente a ver qué es lo que se necesita del partido, a dónde la mayoría de los representantes y dirigentes del partido quieren que el partido vaya, volver a escuchar a las bases, a ver las bases del partido, qué es lo que creen que es lo mejor. Y vos viste que nosotros tenemos todo ahí, todo un proceso de discusión que va desde la base en los comités de distrito hasta la convención nacional y la convención provincial. Así que yo creo que eso es lo que hay que empezar a trabajar, no perdiendo de vista que tenemos octubre, no perdiendo de vista que nosotros vamos a estar en esta alianza sí o sí hasta el 31 de diciembre, con todos los errores que se han cometido desde los partidarios, te digo, ¿no? Con todo lo que plantea Cachi Casella, que es cierto, él hace un análisis profundo de lo que ha sucedido, pero yo creo que tampoco no es el momento de abandonar esto. Yo creo que esto hay que bancar hasta octubre, que vienen las elecciones. Nosotros a nivel local y en lo particular vamos a trabajar para que Macoy sea intendente de Cañuelas, y después vamos a acompañar la gestión hasta el 31 de diciembre. Bueno, después se abrirá todo un debate independientemente de los resultados de esa elección, ¿no? Horacio, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Dijiste, creo que esto hay que terminarlo como corresponde. Entiendo que por esa frase, para vos esto está está terminada la alianza con el PRO a partir del 31 de diciembre. Mira, va a depender también mucho de las elecciones. Si se ganara, creo que tenemos que replantearla de cómo seguir en esa alianza, con más participación, con más decisión política, con una convergencia de ideas, con otro tipo de alianza que no sea solo una alianza electoral. Y si se pierde, como sucedió en las internas abiertas, ahí nosotros vamos a acompañar como corresponde hasta el 31 de diciembre, vamos a cumplir la palabra dada, ¿no? ¿Y vos sos de la idea de qué? De empezar a mirar a otros actores, generacionalmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, de Martín Lustó, como algunos de los actores que en mayor o en menor medida, incluso se están dando algunas estrategias, podrían quedar sanos y salvos, heridos pero fuera de peligro, digamos, hacia adelante en términos políticos, o sos... y justamente trabajar eso con esas figuras y ver qué rol asume el radicalismo en ese sentido, porque digamos lo más cercano al radicalismo en ese plano sería Martín Lustó, o en su defecto cerrarse en el buen sentido de la palabra y empezar casi, hasta me atrevería a decir, de nuevo. Vos de esto algo sabés, porque siempre haces alusión a cómo fueron reconstruyendo el radicalismo a nivel local de 2007 a la fecha, y en esto de empezar de nuevo decididamente un partido fortalecido y que ese partido sea garantía electoral y de gobierno hacia adelante. Bueno, mirá, siempre nos tocan cosas difíciles. Por un lado nos toca reestructurarlo de nuevo y hacerse fuerte para que sea el que guíe toda esa nueva estrategia. Por el otro lado, Cambiemos ha dejado gente fortalecida independientemente de los resultados, como vos lo nombraste. Nosotros creemos que ahí hay gente que va a ser muy valiosa para un futuro nuevo acuerdo, de eso yo no tengo duda. Me parece que Lustó él va a ser el gran candidato en los próximos años. Me parece que, a diferencia de otros años, nosotros no podemos construir solamente desde el partido. Creo que tenemos que ser muy amplios en eso y ver de lo que queda de Cambiemos, la gente que queda fortalecida de Cambiemos, para hacer una alianza mirando justamente a esos actores. Pero sin olvidar actores sociales, sin olvidar otro tipo de actores que hoy estábamos un poquito alejados, ¿no? Uh-huh. Me parece que la estrategia y el gran desafío va a ser ese. ¿Has tomado contacto ya con dirigentes locales? Seguramente me vas a decir, y está bien, que hablas todos los días o con cierta frecuencia, pero ¿has profundizado esto? Porque entiendo que una vez que vos compartiste esta nota, no sé si te habrán escrito, si habrás hablado, pero se genera un run-run. Che, mirá lo que anda compartiendo Horacio. Sí, mirá, la realidad es que eso lo hablamos, pero no tenemos tiempo para hacerlo profundamente porque estamos con la visión y la vista puesta en las elecciones de octubre. La realidad es esa, nosotros tenemos ahí dos frentes, uno lo que vamos pensando ya para el radicalismo del futuro, y tenemos que ser modernos, no tenemos que ser cerrados, tomando en cuenta este análisis que para mi gusto está muy bien hecho. Aparte la capacidad intelectual de Casella, la honestidad intelectual de intachable, pero no le podemos dedicar mucho tiempo a eso porque lo que tenemos en lo inmediato, te vuelvo a repetir, es la elección de octubre, y vamos a hacer todo lo posible y vamos a trabajar duro para tratar de que el candidato a intendente de Cambiemos, en este caso que va a ser Macoy, sea el intendente de Cañuela. Y por supuesto que una vez pasadas las elecciones de octubre vamos a retomar ya más profundamente lo que creemos del radicalismo. Uh-huh. Yo creo que ahí sí tenemos que volver a las bases del krausismo, tenemos que volver a nuestros principios de la socialdemocracia, y bueno, ahí creo que va a estar puesto todo el debate, ¿no? Uh-huh. Si tuvieses que definir en pocas palabras y al gobierno de Macri, que está terminando, independientemente del resultado electoral, está terminando su mandato. Después se verá en octubre si renueva o hay cambio de gobierno. ¿Cómo lo definirías, tanto al de Macri como al de Vidal? Muy técnico, muy prolijo en cuanto a la gestión, la verdad que eso se nota, muy moderno en cuanto a los procesos de gestión, y tal vez no Vidal, pero sí más que nada Macri, haber creído que toda esa prolijidad iba a llegar de alguna manera a las clases más vulnerables y que iba a haber un ascenso con una disminución de la pobreza y demás, que no sucedió. Uh-huh. En cuanto a Vidal, se me hace más difícil hacer un análisis porque creo que ha hecho una muy buena gestión con un muy buen gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cuándo se reuniría el radicalismo? No, después de octubre. Después de octubre. Después de octubre, todas las reuniones que tenemos ahora son con un solo objetivo: hacer la mejor elección posible en octubre. Eso no quita que, obviamente, nosotros, viste cómo es esto, nos juntamos en cada esquina a charlar de estas cosas. pero en realidad lo vamos a poder plantear en profundidad después de octubre. Gracias por el tiempo y por estos minutos, ha sido muy amable con nosotros. Siempre es un gusto, un saludo a toda la audiencia y a su disposición. Que ande muy bien, ¿eh?